devoción, la constelación, demostrando pasitos. Las más lindas cholitas, con fe y devoción, la constelación. ¡Qué bonito! Esos tus ojitos, esa tu...